Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. A continuación escuchemos a Bueyes de Madera, proyecto musical artístico que además de incursionar en la escena independiente y en el arte, se forjan como gestores culturales con el emprendimiento de una editora musical. Esta agrupación ecuatoriana presenta un formato diferente para hacer coexistir las diferentes disciplinas artísticas de la música, la pintura en un solo escenario. Bueyes de Madera, del álbum Apis, nos interpreta Medicina para la Cabeza. Para la cabeza, medicina para el corazón. Seguimos con la banda Cadáver Exquisito. Esta banda fue creada en el año 2008 y se dio a conocer por medio de las redes sociales, lanzando su primer EP Paredes de Cartón en el año 2010, que se caracteriza principalmente por la apuesta del pop rock sin tapujos, es decir, muchas guitarras, muchos sintetizadores y armonías vocales. Cadáver Exquisito nos interpreta Prioridades. La agrupación guayaquileña Cometa Sucre eligió llamarse así en homenaje al espacio y al nombre de la moneda ecuatoriana que alguna vez usaron en su adolescencia. La banda estilo rock indie está integrada por Pedro Argüello en la voz y guitarra y Jaime Solórzano Chimo en la batería. Cometa Sucre, del álbum Pastillas de Valor, nos interpreta Vagabundo. Vagabundo, me quedo aquí vagabundo. Los Cuervos es una banda formada en el año 2011 en Quito. En 2012 Los Cuervos publicaron su primer álbum de 10 canciones, producido por Daniel Pasquel. Su homónimo disco debut fue presentado en emisoras y escenarios y ha recibido una crítica positiva tanto en la escena local como en el extranjero. Los Cuervos nos interpretan Juan Cuatrero. Identidades y encuentros. Les comento que sus opiniones y sugerencias nos pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com.

El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Ya de regreso, vamos a continuar escuchando ahora música de Latinoamérica. Vamos a iniciar esta parte de Identidades y Encuentros escuchando a Acero de Invierno. Esta es una agrupación de 5 jóvenes artistas chilenos que se dedican a musicalizar poesía. El grupo lleva un par de años creando su propuesta, que actualmente materializó en un disco llamado Laberinto de Voces. El grupo ha venido realizando musicalizaciones de poesía chilena y latinoamericana, y hace unos meses grabaron algunos de estos trabajos en el disco llamado Laberinto de Voces. De este disco escuchemos La Ciudad. Empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran de los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente se devuelve por los cables. La corriente penetra los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Eso nos ha muerto. No me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bien soldado. Eso nos ha muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bien soldado. Cosas que

dado equivocado y ha lanzado nuevamente los daditos del azar. Ha creído en el discurso, en la retórica de siempre, en la política charrula. El país de la mentira es el reflejo en carne viva de poder quitar la vida de su triste la canción. Me recanto de nosotros que pensamos que es posible darle vuelta a la memoria y derrotar a la maldad. Arbolito es un grupo musical argentino compuesto por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Fue creada en 1997 y se caracteriza por su estilo profundamente ecléctico que fusiona músicas folclóricas de la región como la chacarera, el huayno, la saya, la samba, el candombe, entre otros, fusionándolos principalmente con el rock y el reggae. La banda también se destaca por su destreza multiinstrumentista y por sus letras con fuerte contenido social. Arbolito, del álbum Acá Estamos, nos interpreta esta canción. Thank you. desde Perú escuchemos a Sara Bang. A nivel musical, las inquietudes proceden de la atmósfera melodista inherente a su ámbito familiar y local. Ella fue vocalista de bandas de rock, se inició en las calles y en infinidad de bandas suburbanas desde la adolescencia. Se constituye como intérprete de sus propios temas a partir de los 19 años. Sara Bang nos interpreta Damita Destino. Damita destino, piernas del azar, señorita la tira tira, remanga remanga tu felicidad, señorita la tira tira, calzó su traguito para festejar, lo que el vino cura va a curar, hojita palanca vamos a tomar, señorita ciudad. Asunto que no pudiste acomodar, ¿para qué te va a mortificar? Damita destino, deja de pensar, que por eso nada va a cambiar. Le das tiempo al tiempo y vuelves a empezar, señorita la tira tira, y apura tu vaso para celebrar, señorita ciudad. El cafecito con humareda, el paseíto por la vereda la noche entera. Casualidades, una por una, mala fortuna que al cabo da igual. Y a ver si nos pegamos vacaciones. Te trenzas el pescar el papel de fumar bien. Sesión de pasar de itinerario beta de santa secha mujer la tira tira de sentimiento tenaz de conciencia contrita de retazo de tu realidad, no es fatal la tal fatalidad, dejada de lado la formalidad, de falacia toda la verdad, bendita destino la tira tira, no te apenes por tu parquedad, que acaso en eso tu preciosidad, señorita ciudad. Cruzamos el viaje con tranquilidad y cruzamos aire, suelo y mar. Te dije en la casa archivas del ajuar, el dolor lo vas a justiciar. Si visto lo visto, dama la tirar, la distancia posibilidad. Borracha, borracha. noche debes olvidar, señorita ciudad. Tengo que despedirme, soy Jorge Quesada y fue un placer acompañarlos este día lunes. Les invito para encontrarnos el miércoles 17 horas y hacer un nuevo recorrido musical por las diferentes culturas de nuestro planeta. Vamos a despedirnos escuchando algo más. Desde muy pequeña mostró interés por la música, ya que comenzó a cantar desde los 8 años de edad, interpretando piezas rancheras y tradicionales. Así fue como comenzó su carrera musical cantando con mariachis. A los 14 años se fue a radicar junto a sus padres a los Estados Unidos, y es ahí donde decide estudiar vocalización en Los Ángeles y aprender el idioma inglés que su padre la ayudó a perfeccionar. Hablamos de Lila Downs, del álbum Border. La línea nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros, La Martiniana. Siempre vivo y nunca.